por lo que pueda hacer, a evaporarse, a aprender, a saltar los cerrojos que encarcelan el alma, no acudir a citas en las que el corazón tenga que golpetear desganado. Necesito un alma de papel y alambre, un alma de papel es lo que necesito, y espinas y malas hierbas que enciendan mi dormida carne. Un alma sin esquinas, eso necesito. Es lo que necesito, y engaños y avalorios que desborden la desgana. Me cuesta saberme paria desahuciado, pez ultramarino de un fondo coral, Neptuno abatido, que despanzorraste sin pestañear. Un alma de papel es lo que necesito. Un alma de cordel y esparto. Un alma de papel es lo que necesito. Y botas de siete leguas que aviven mi dolor. Paso.